manzana, un tren de juguete para toda la semana. Paremos la máquina sobre el andén, hay que esperar que arranque el tren. Un tren de azúcar, de caramelo, un tren muy alto que llegue al cielo. Paremos la máquina sobre el andén, subamos al vagón que arranca el tren. Y con su tuf, tuf, tuf, su ba, ba, su du, du, du, du, arrancará. Y con su tuf, tuf, tuf, su ba, ba, su du, du, du, du, arrancará. Arriba del asiento, ba, du, ba, palmas, bab-du-ba, moviendo las cabezas, bab-du-ba, cuidado con el guarda, y con su tu-tu-tu, su ba-ba, su du-du-du-du, arrancará, y con su tu-tu-tu, su ba-ba, su du-du-du-du, arrancará. Un tren de chocolate, un tren de manzana, un tren de juguete para toda la semana. Paremos la máquina sobre el andén, hasta luego con el tren.